Yo voy canto décimo. Oye, oye, oye, escuchemos a Manuel, por favor. Está yendo a con una voz legendaria y la cueca flor de piel. Con una voz legendaria y la cueca flor de piel. Te marcha Jorge Montiel de la Bohemia portuaria. Te vas con tu indumentaria, con tu canto decidido. Hoy estamos reunidos, presentes en la vigilia, con amigos y familia, aquí en tu puerto querido. Porque viviste la vida haciendo lo que tú amabas, mientras la cueca entonabas, llegaba la amanecida. Esta es tu gente querida, la que aquí te está cantando. Yo te estoy improvisando y en gritarlo no me arredro. Hoy le dices a San Pedro, yo soy quien viene llegando. El más grande no se muere, el más grande no se muere, en nosotros sigue vivo. Este es el cantor altivo, el que más vida requiere. Por eso no desesperen, él tiene fuerza de potro. Hoy ya lo conocen otros, su canto sigue despierto. Porque Montiel no está muerto, está vivo entre nosotros. En esta noche porteña, En esta noche porteña se reúnen tus amigos que fueron grandes testigos de esa tu voz halagüeña, del cantor que no desdeña a esta su gente hermana. Cuando llega la mañana, sigues en nuestra memoria, vino a despedirte gloria esa tu amada colombiana. Porque este mundo cuequero, porque este mundo cuequero, hoy con tus fraseos canta y contigo se levanta, lanzando el canto más fiero. Mi verso se vuelca entero para cantarle al más fiel. Nos dejaste tu laurel y nos sigues dando vida. Te digo en tu despedida, hoy hasta siempre, Montiel. Cantemos la décima.